Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Mientras nos dicen que no quieren importar gas, nos empezamos a acostumbrar que importamos naranjas, frutillas, autos, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Lo que vivimos esta semana, tanto el martes con la presentación del ministro Aranguren en Diputados, como el fallo de la Corte hoy, hablan de que las instituciones están funcionando. El fallo permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos 4 meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente. Estoy muy extrañada porque yo saqué un fallo igual al de la Cámara Federal de La Plata. Y sin embargo, del único fallo que se habló es del mío. Obviamente es un fallo que cuestiona un acto del Poder Ejecutivo. Y yo estoy desde hace 10 años, soy jueza. Y ahora justo llaman periodistas de algunos medios muy agresivos, que me empiezan a hablar y a acusar de kirchnerista. Perseguida no me siento, he tenido algunos otros hechos, indicadores de que no les ha gustado lo que dije. Sé que el ministro Aranguren me ha nombrado en la Cámara de Diputados y no ha nombrado la Cámara Federal de La Plata, lo cual indica que esto viene direccionado hacia alguien. Si lo único que la Corte va a interpretar es la ley, no necesito jueces. Si necesito jueces es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico si razonás exclusivamente desde lo jurídico. ¿Qué se puede subsanar, que no se vaya, digamos, o no poner en riesgo el plan económico, siendo o sacando un fallo que podría ser manifiestamente ilegal? No ilegal. Para hacerle un guiño al gobierno. No ilegal. Ese es el problema. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Por el moral también.